Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy tenemos material que nos lleva de viaje, ¿eh? Desde los circuitos de las computadoras y la seguridad en línea. Sí. Hasta la química de elementos súper escasos y, bueno, las fronteras de la física. Exacto. La misión, destilar lo esencial y conectar puntos que a primera vista parecen mundos aparte. Justo. Vamos a analizar los últimos saltos en memoria RAM, desentrañar cómo funcionan algunas estafas digitales para estar prevenidos. Fundamental eso. Descubriremos qué metales son auténticas joyas raras en el universo y nos asomaremos a conceptos que, bueno, desafían nuestra intuición sobre la física. Una mezcla de temas, la verdad, fascinante. Suena muy bien. Empecemos entonces por el corazón del rendimiento de cualquier sistema, la memoria RAM. Dale. El material que revisamos entra en detalle sobre la evolución de la memoria RAM, las famosas DDR. Se habla de DDR4, la actual DDR5 y lo que viene, DDR6. Para empezar, ¿qué quiere decir exactamente DDR? DDR son las siglas de Double Data Rate, doble tasa de datos. Es una tecnología que, básicamente, permite transferir información dos veces por cada ciclo de reloj del sistema. Ah, o sea, más rápido. Imagina como una puerta que se abre y cierra. Bueno, DDR es como si dejara pasar gente tanto al abrirse como al cerrarse. Duplica el flujo, digamos. Entiendo. Y claro, cada generación, DDR4, DDR5, DDR6, mejora la velocidad, reduce el voltaje necesario. Por ejemplo, DDR5 funciona a 1.1 volt, DDR4 a 1.2 volt. Buscan eficiencia. Ajá. Y bueno, optimiza otros aspectos como la latencia también. Y DDR6 parece un salto importante. Leemos sobre velocidades base de 8.800 MTS con potencial de hasta 17.600 MTS o más. Uf, sí. También mencionan cambios internos, como pasar de 2 a 4 subcanales dentro de cada módulo. ¿Eso qué significa? Correcto. Más subcanales. Se habla de 4 de 24 bits en DDR6, comparado con los 2 de 32 bits en DDR5. Y más bancos de memoria. Hasta 64 mencionan las fuentes. Todo eso busca aumentar el paralelismo. Es como tener más carriles en una autopista. Ah, claro, para que los datos fluyan sin atascos. Justo eso, para evitar cuellos de botella. Ahora, un punto clave que extraemos del material. Aunque DDR6 promete mucho, en la fecha de las fuentes, que era octubre 2025, sí, todavía está en desarrollo. DDR5 es el estándar actual y, bueno, lo seguirá siendo un tiempo. O sea, no es para salir corriendo a comprarla mañana. Para nada. La adopción masiva de DDR6 probablemente no la veamos hasta 2027 o quizás después. Algo que siempre genera confusión es MTS versus MGZ. Mencionaste MTS para la velocidad. ¿Podrías aclarar la diferencia? Sí, es una distinción fundamental, la verdad. MHZ, los megahercios, miden la frecuencia del reloj, o sea, cuántos ciclos por segundo hace la memoria. Ajá. Pero MTS, megatransfers por segundo, mide cuántas transferencias de datos efectivas ocurren cada segundo. Ah, ok. Y como DDR hace 2 transferencias por ciclo, una memoria de, por ejemplo, 3200 MHz en realidad opera a 6400 MTS. Entendido. O sea que fijarse en los MTS es crucial para entender el rendimiento real, más allá del número de megahertz que a veces se usa más en marketing, ¿no? Exactamente, tal cual. MTS te dice cuántos datos se mueven realmente por segundo. Eso es lo que importa para el rendimiento al final del día. Y para aprovechar estas memorias tan rápidas, claro, hacen falta placas madre que estén a la altura. Las fuentes destacan algunas candidatas potentes para 2025. Como la Asus ROG Maximus Z89 Hero para procesadores Intel. Sí, esa es una placa de gama alta, muy popular entre los entusiastas, sí. También se menciona la Gigabyte Z7090 Aorus Master, otra opción muy robusta que, según leemos, soporta módulos DDR5 de hasta 8000 MTS. ¡Wow! Uh-huh. Mediante overclocking, claro. Claro. Estas placas no solo aguantan altas frecuencias, sino que tienen sistemas de alimentación muy sólidos, los VRM que llaman, y otras funciones avanzadas. Ajá. Es difícil decir que una sea la más rápida del mundo, porque, bueno, depende mucho del resto del sistema, del uso que le des. Claro, del conjunto. Pero sí, representan lo mejor disponible en ese momento, digamos. Una duda que surge del material. ¿Es habitual que las placas madre de escritorio vengan con la RAM soldada directamente? ¿Eso que llaman onboard? En computadoras de escritorio estándar es muy, muy raro. La industria prefiere la flexibilidad de los módulos DIMM, ¿viste? Los que podemos cambiar o ampliar los otros mismos. Sí, claro. La memoria soldada es más común cuando el espacio es un lujo, en mini PCs, sistemas industriales o portátiles muy, muy delgados. Ah, en las laptops sí se ve más. Exacto. Ahí se usan otros tipos como LPDDR, que es Low Power DDR, de bajo consumo, o el formato nuevo este, CAM2. CAM2. Sí. Es un módulo plano, más moderno, diseñado para reemplazar los SODDM de las laptops y permitir memorias más veloces en espacios chiquitos. Mira vos. Bueno, hablando de tecnología que nos afecta muy directamente, pasemos de la velocidad del hardware a la seguridad de nuestros datos. Un tema complicado. Sí, las fuentes también tratan este tema crucial, mencionando estafas específicas en plataformas como Mercado Libre en Uruguay y, bueno, tácticas generales de robo de identidad. Sí, es un campo donde lamentablemente la creatividad de los estafadores no descansa, ¿eh? Los métodos son súper variados. Me imagino. Tenemos el phishing de toda la vida, correos SMS, páginas web falsas que imitan servicios conocidos. El clásico. Para robarnos contraseñas o datos bancarios. Una versión más peligrosa es el spear phishing, que es personalizado. Usan información que ya tienen sobre la víctima para que el engaño sea más creíble. Uf, eso suena peor. Y en plataformas de compra-venta, como mencionaban para Mercado Libre, vemos trucos como enviar comprobantes de pago falsos para que el vendedor envíe el producto. A la típica estafa. O presionar para hacer la transacción fuera de la plataforma segura. Y ahí perdiste toda protección. Incluso pueden falsificar el número desde el que llaman, el caller ID spoofing, para hacerse pasar por el soporte técnico. Madre mía. Uno de los métodos que más preocupa, según leemos, es el SIM swapping, el intercambio de SIM. Suena aterrador. ¿Cómo es que pueden engañar a la compañía telefónica tan fácilmente? Generalmente lo logran con ingeniería social. Es increíble, pero pasa. El atacante llama a la operadora haciéndose pasar por la víctima. ¿Y cómo? Usa datos personales que pudo haber obtenido de filtraciones anteriores, o incluso de redes sociales, ¿viste? Lo que publicamos. Claro. Convence a la gente para que active una nueva tarjeta SIM que él tiene con el número de la víctima. No puedo creerlo. Y una vez que lo consigue, empieza a recibir todas las llamadas y SMS dirigidos a ese número. Y lo más crítico, recibe los códigos de verificación de dos factores, el 2FA. Los códigos de seguridad. Exacto. Los que muchos servicios envían por SMS para confirmar operaciones o recuperar cuentas. Claro, eso les da la llave para entrar a cuentas bancarias, correos, redes sociales. Todo. Exactamente. Es gravísimo. Aparte del phishing y el SIM swapping, ¿qué otras tácticas comunes mencionan las fuentes? ¿Se habla de varios tipos de malware y ataques? Sí, la lista es larga, lamentablemente. Mencionan el malware que roba información directamente del dispositivo, como los keyloggers, que graban todo lo que tecleamos. ¿Contraseñas incluidas? Todo. O los info stealers, que buscan activamente credenciales guardadas en el navegador o en archivos. También está el credential stuffing. ¿Eso qué es? Es básicamente probar contraseñas que se filtraron en hackeos masivos anteriores, esperando que la gente, bueno, reutilice la misma contraseña en varios sitios. ¿Qué es un error común? Muy común. Otros riesgos incluyen el form jacking, donde inyectan código malo en formularios de pago online para copiar los datos de la tarjeta justo cuando los metemos. En el momento. ¡Qué terrible! Y los ataques de intermediario, man in the middle, que son un peligro sobre todo en redes Wi-Fi públicas no seguras. Ahí alguien podría interceptar nuestra conexión. Es abrumador pensar en tantas amenazas, la verdad. ¿Qué medidas clave de prevención resaltan las fuentes para no volvernos locos? Bueno, la prevención es la mejor defensa, sin duda. Las fuentes insisten en varios puntos clave. Primero, usar contraseñas únicas y fuertes para cada servicio importante. ¿Y cómo recordarlas todas? Apoyarse en un gestor de contraseñas es fundamental hoy en día. Segundo, activar siempre la autenticación de dos factores, el 2FA. Ajá. Pero dando preferencia a métodos más seguros que el SMS. Las apps de autenticación como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, que generan códigos temporales, son mejores. Ok, las apps son mejor que el SMS. Sí, Y las llaves de seguridad físicas, como las YubiKey basadas en FIDO2, son la opción más robusta de todas. Esas llavecitas USBs. Esas mismas. También es vital desconfiar de mensajes, correos o enlaces inesperados. Siempre verificar la dirección, la URL, de las páginas web antes de meter datos. Mirar bien el candadito y la dirección. Tal cual. Realizar las transacciones dentro de las plataformas seguras, como Mercado Pago dentro de Mercado Libre, para mantener las garantías. Y la regla de oro. Nunca, nunca compartir códigos de verificación que lleguen por SMS o app. Aunque te llamen diciendo que son del banco. Exacto. Aunque digan ser del banco, del soporte técnico, de quien sea, esos códigos son privados. Queda claro. Y si a pesar de todo uno sospecha que algo ha pasado, ¿qué acciones inmediatas sugieren? Actuar rápido es clave. Primero, contactar inmediatamente a la compañía telefónica, si se sospecha de SIM swapping. Intentar recuperar la línea cuanto antes. Ok. Llamar a los bancos para bloquear tarjetas y cuentas y revisar movimientos sospechosos. Cambiar las contraseñas de las cuentas más importantes, empezando sí o sí por el correo electrónico principal. El email es la llave maestra casi. Totalmente. Revisar y cerrar sesiones activas en otros dispositivos. Eso se puede hacer desde la configuración de seguridad de las cuentas. Y, por supuesto, hacer la denuncia formal ante las autoridades. Bien, completo. Bueno, de la seguridad digital, demos un salto a algo más fundamental, a la materia misma. Las fuentes también exploran qué metales son verdaderamente escasos en nuestro planeta y en el universo. Sí, es una perspectiva súper interesante de la tabla periódica, ¿no? Metales como el renio, el osmio, el iridio o el rodio. Nombres que suenan raros ya de por sí. Y lo son. En general, los del grupo del platino, que también incluye rutenio y paladio, son extremadamente raros en la corteza terrestre. ¿Qué tan raros? Hablamos de abundancias que se miden en partes por millón o incluso partes por billón. El renio, por ejemplo, se estima en solo una parte por billón. ¿Una en mil millones? Exacto. Para que te des una idea, el oro, que consideramos tan valioso, es unas 4 veces más abundante que el renio. Increíble. ¿Y por qué son tan increíblemente escasos aquí en la superficie? ¿Cuál es la razón? Bueno, es una combinación de factores en realidad. Primero, su origen cósmico. Los elementos más pesados que el hierro, que es el número 26 en la tabla, no se crean fácilmente en el interior de las estrellas normales como nuestro Sol. Requieren eventos cósmicos mucho más violentos, más energéticos, como la explosión de supernovas. Sí. O algo que se ha confirmado más recientemente, la colisión y fusión de estrellas de neutrones. Eventos súper cataclísmicos. Y que no pasan todos los días, imagino. Para nada. Segundo factor. Cuando la Tierra se formó, hace miles de millones de años, los materiales más densos tendieron a hundirse hacia el núcleo. La diferenciación planetaria, ¿no? Exacto, ese proceso. Y muchos de estos metales, como el osmio y el iridio, que son los elementos estables más densos que conocemos. ¿Los más pesados? Terminaron concentrados allá abajo, en el núcleo, dejando la corteza, la parte donde vivimos, bastante empobrecida. Ah, claro. Se fueron al fondo. Y tercero, aunque existan trazas en la corteza, a menudo no se encuentran en concentraciones suficientemente altas o en formas geológicas que hagan, digamos, económicamente viable su extracción. Cuesta mucho encontrarlos y sacarlos. Entendido. Esta idea de lo raro y fundamental nos lleva de la escala cósmica casi a la cuántica. Una pregunta muy curiosa que apareció en las fuentes es, ¿podría el hardware, un chip, detectar un solo electrón viajando al revés, en contra del flujo normal? Es una pregunta que roza la filosofía de la medición, ¿eh? Es interesante. A ver, un chip o un sensor no ve un electrón como nosotros vemos, no sé, una pelota. Claro. Mide efectos colectivos, corrientes, que es el flujo de muchísimos electrones, o voltajes. Pero sí puede medir con altísima precisión los efectos de un comportamiento anómalo. Incluso a nivel individual en dispositivos muy, muy especializados. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el efecto Hall, que mide un voltaje lateral cuando las cargas se mueven en un campo magnético, nos dice la dirección promedio del flujo. Ok. Pero fenómenos cuánticos como el efecto túnel. ¿El qué, perdón? El efecto túnel. Un electrón atravesando una barrera que, clásicamente, no podría superar. O la retrodispersión. Un electrón que rebota contra una impureza en el material y se mueve brevemente en contra del campo eléctrico. Ajá. Esos eventos generan pequeñas fluctuaciones, como un ruido característico en la corriente eléctrica. Pequeñas señales. Exacto. Y un hardware muy sensible, como detectores superconductores especializados o transistores de un solo electrón, puede registrar esas fluctuaciones, y eso indica indirectamente que algo anómalo, como ese movimiento rebelde del electrón, ha ocurrido. O sea, aunque no lo vea como una imagen, el hardware tiene una sensibilidad diferente a la nuestra, capaz de captar esas perturbaciones individuales. Exacto. Nuestra vista capta fotones, que son el resultado macroscópico de muchísimas transiciones electrónicas. El hardware sensible puede medir directamente la causa eléctrica o cuántica que está debajo, a veces incluso a nivel de partículas individuales. Fascinante. Y esa idea de detectar lo individual y anómalo conecta de forma asombrosa con otra exploración de las fuentes, la posibilidad teórica de que, si una masa cae en un agujero negro, un solo electrón de esa masa logre escapar. ¿Cómo podría ser eso posible? ¡Uf! Acá entramos en terreno muy teórico y especulativo, ¿eh? Clásicamente, es imposible. Una vez que cruzas el horizonte de eventos de un agujero negro, nada escapa, ni la luz. La definición misma del agujero negro. Tal cual. Pero al mezclar la relatividad general, que describe la gravedad y los agujeros negros, con la mecánica cuántica, que describe lo muy pequeño, surgen escenarios teóricos fascinantes. A ver. Una posibilidad se relaciona con la radiación de Hawking. De forma muy, muy simplificada, imagina que cerca del borde del agujero negro, constantemente aparecen y desaparecen pares de partículas virtuales, partícula y antipartícula, debido a las fluctuaciones cuánticas del vacío. Ok. Podría darse el caso de que justo en el borde una partícula del par caiga dentro del agujero y la otra logre escapar justo antes de ser atrapada. Se salva por los pelos. Algo así. Para un observador lejano, parecería que el agujero negro está emitiendo esa partícula y, por lo tanto, perdiendo una pizca de masa, de energía. Nuestro electrón fugitivo podría ser una de esas partículas afortunadas. Interesante. ¿Alguna otra idea? Otra idea, aún más exótica, es el túnel cuántico que mencionamos antes. La posibilidad de que una partícula atraviese una barrera energética, como podría ser el horizonte de eventos. Para un objeto grande es impensable, pero para una partícula fundamental como un electrón, quizás, aunque la probabilidad sería increíblemente baja, ridículamente baja, teóricamente no está descartada por completo. Además, esto toca la famosa paradoja de la información. ¿Qué pasa con la información de lo que cae? Sigo alguna pista codificada de lo que cayó. Pero bueno, esto ya es física muy de frontera. Es una ilustración perfecta de esa tensión entre la física que describe nuestro mundo cotidiano, el mundo grande, y las reglas extrañas que gobiernan lo más pequeño, lo cuántico. Totalmente. Y de lo teórico, volvamos a una necesidad muy práctica que también se abordó en el material: acceso a información crucial. Se menciona un interés específico en descargar el contenido del sitio vademecum.es para consultarlo sin conexión. Ajá. La motivación parece ser la necesidad de tener acceso rápido a alertas o datos de medicamentos que quizás no estén actualizados o fácilmente disponibles localmente. Se citaba el caso de Uruguay, por ejemplo. Es una necesidad muy real, sobre todo para profesionales de la salud en lugares donde la conectividad a Internet puede ser limitada o inestable. O cara. O cara, exacto. O donde la información farmacológica local puede no estar tan completa o tan actualizada como bases de datos internacionales, como vademecum.es, que es una referencia importante en español. Y es un sitio enorme, ¿no? Enorme. Las fuentes estiman que podría contener información de más de 18.000 medicamentos solo en España. Si sumas principios activos, clasificaciones, alertas sanitarias, interacciones, podrías estar hablando de unas 50.000 a 100.000 páginas web. ¡Wow! ¿Y cuánto ocuparía eso descargado? Calculan que descargar todo eso para uso offline podría ocupar entre 20 y 60 gigas. Depende mucho de cuánto contenido multimedia, como imágenes o PDFs, se incluya en la descarga. Un punto importante que traerán las fuentes es el del uso. Aunque el contenido tiene derechos de autor y, claro, está pensado para profesionales que sepan interpretarlo. Fundamental eso. No es para automedicarse. Exacto. Pero parece que Vademecum permite el uso offline personal siempre que no se redistribuya la copia. Mencionan herramientas como Internet Download Manager, IDM. Sí, es un gestor de descargas conocido. Que ayudan a bajar el sitio completo, manteniendo la estructura de carpetas. Lo cual es vital para poder navegarlo después sin conexión, ¿no? Correcto. Mantener esa estructura es clave para que sea útil, si no sería un caos de archivos. Y la organización de la descarga es fundamental para manejar esa cantidad de información en un disco. Mencionaban uno de 160 gigas, que sería suficiente. ¿Y cómo organizarlo? Bueno, la estrategia sería descargar por secciones principales. Medicamentos por un lado, principios activos por otro, las alertas sanitarias. Configurar la herramienta, el IDM o la que sea, para evitar duplicados. Quizás excluir archivos multimedia muy pesados si no son esenciales para ahorrar espacio. Ajá. Y lo más importante, establecer una rutina para actualizar periódicamente las partes críticas, sobre todo las alertas sanitarias, que cambian constantemente. Claro, tener la info actualizada es vital. Y usar además un buscador de escritorio, un software que indexe el contenido local, facilitaría mucho encontrar información específica rápidamente dentro de todo ese material descargado. Entonces, ¿esta necesidad de descarga offline no es solo una cuestión de comodidad? Puede ser vital donde el acceso online fiable a información médica actualizada es un problema. Resalta, quizás, brechas de infraestructura o de disponibilidad de información regional. Exactamente. Puede ser una herramienta de trabajo fundamental para garantizar el acceso a información relevante para la práctica clínica en ciertas circunstancias. No reemplaza el juicio clínico, por supuesto, pero ayuda. Entendido. Bueno, para ir cerrando, volvamos a esas ideas más abstractas, más conceptuales que surgieron hacia el final del material. Dale. ¿Esos códigos verdes parpadeantes de Matrix como una supuesta puerta a algo oculto o ese electrón solitario que va contra la corriente? ¿Qué podemos destilar de estas imágenes? ¿Qué nos dicen? Son metáforas muy potentes, ¿no? Sobre la percepción y sobre la información que no está a simple vista. ¿Sí? Tanto los símbolos crípticos en una pantalla que solo unos pocos entienden, como la detección de un evento cuántico anómalo, como ese electrón moviéndose al revés, pueden verse como señales. ¿Señales de qué? Señales que apuntan a capas de realidad, o a sistemas subyacentes, o a información oculta que requiere, bueno, una sensibilidad especial, o una herramienta adecuada, o una clave para ser interpretada. ¿Como que indican que hay algo más allá de nuestra interfaz habitual con el mundo? ¿O con el sistema que estamos observando? Justo eso. Es como si la realidad, o los sistemas complejos que estudiamos, tuvieran sus propios registros internos, sus logs, como decías antes de la seguridad. Ajá. Que no siempre son evidentes en la superficie. El hardware avanzado detecta el electrón anómalo. La mente entrenada o atenta interpreta el símbolo parpadeante. Ambos captan una desviación de la norma, una anomalía. Y esa anomalía puede ser la clave. Precisamente. Ambos registran una señal que potencialmente podría abrir una puerta a un entendimiento diferente, a ese sitio invisible o a esa capa más profunda que se mencionaba en el material. A menudo son las excepciones, las anomalías, las que nos enseñan más sobre la regla general y sobre lo que hay detrás. ¡Qué interesante! Ha sido un recorrido realmente variado hoy, ¿eh? Desde los detalles técnicos de la memoria de DR6 hasta la física especulativa de los agujeros negros. Pasando por la ciberseguridad que nos afecta a todos. Importantísimo. Y la rareza de ciertos elementos químicos. Una exploración profunda y a medida, basada en el material compartido. Sí, la verdad que sí. Y nos deja con una reflexión final interesante que creo que conecta varios de estos hilos. A ver. En esta era de información abrumadora, de tanto ruido digital y social, ¿cómo cultivamos la capacidad, sea tecnológica, con mejores sensores, mejores algoritmos, o sea mental, con atención, con pensamiento crítico, para detectar esas señales únicas, esos electrones rebeldes o esos códigos ocultos? Las señales que realmente importan. Exacto. Las que realmente importan y nos revelan algo más profundo sobre el mundo o incluso sobre nosotros mismos. Una excelente pregunta para seguir reflexionando, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.